en Rock FM, El Pirata y su Banda. ¡Oh, yeah! En marcha y funcionando. Y esto no hay quien lo pare. Buenos días, Sayago. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, flipando con una de mis actrices así soñadas desde pequeño, Jamie Lee Curtis, la hija, ajá, de Tony Curtis y Janet Leigh. Pues sí, esta pedazo de actriz, que ya tiene sus 60 y tantos tacos, claro, sí, tenía un problema, se había puesto unos auriculares en la oreja de estos Bluetooth y tal, sí, y no veía el problema, que no escuchaba, y resulta que se había puesto una palomita de maíz. Venga, vale, ya. Vale. Y la tía no ha tenido ningún problema de decir, mira, lo ridículo, o sea, la pandemia está poniendo conmigo el confinamiento más, o sea, se ha dado cuenta que cada vez muy parecida, la palomita era muy parecida al Bluetooth. Madre que tenía mía, así de diseño, sí, sí, claro, lo llevaba y se ha hecho la foto diciendo, aquí, de ridículo para ridícula yo. Claro, exactamente, no me gana nadie. Reírse de uno mismo siempre, sí, sí, muy sano, cuidado, hombre, cuidado. No, total, cuidado. ¿Y tú, Lucía, cómo lo llevas? ¿Estás ya bien? Bueno, porque sí, vaya comienzo de semana que habéis tenido los dos. ¿Estáis ya los dos bien? Sí, sí, más o menos. Más o menos. Pero os queréis tanto que os ponéis de acuerdo incluso en vuestros males. Sí. En el váter. Sí, sí, para que quedamos juntos para ir al baño, ¿no? Sí. Claro. Que no me digas tú. Bueno, ¿qué cómo estás? No, todo bien ya. Y viendo que está haciendo un tiempazo de la leche este año, que no se pueden celebrar carnavales. Un solazo, un tiempo en todo el mundo. Bueno, en todo el mundo, en toda España, claro. Todo el mundo tampoco. ¿Cómo que no se pueden celebrar carnavales porque hace buen tiempo? No, por la pandemia. Y este año hace bueno. Y llevamos dos o tres años que en carnavales siempre llovía. Sí, y este año, quiere decir que este año que hace bueno no se puede celebrar. Ya verás cómo Semana Santa, igual, ahí va, donde va Lucía, yo creo que es eso. Ya verás cómo Semana Santa también hace buen tiempo. Es que efectivamente. Venga, bueno, incluso esto lo superaremos, ¿a que sí? Vamos. A que haga buen tiempo en carnavales y no lo podamos celebrar. Y vamos a celebrar, lo que sí vamos a celebrar, es que vamos para adelante en este programa del 17 de febrero. Buenos días. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Buscando algo bueno con lo que recibirte a esta hora. Ahí sonaba Janis Joplin. Bueno, supongo que tú, al igual que nosotros, aunque pasen solo 18 minutos de las 6 de la mañana, estás más que espabilado. Nosotros dando guerra, ¿a que sí, Lucía? A tope, como siempre. A yo ver, la NASA va a aterrizar en Marte mañana, jueves. Anda, ¿vale? ¿Cómo se está poniendo eso? Sí, se está poniendo hasta arriba Marte. Pues vamos. Van con el rover Perseverance para analizar el planeta rojo y recolectar muestras de roca. Además, pretenden que dentro de poco pues el turismo espacial sea real. Pero, ¿qué pasaría si visitamos ahora los planetas del sistema solar? Coñe, ojito a lo que dicen los científicos, ¿eh? Porque si fuéramos a Mercurio, nos congelaríamos y luego nos quemaríamos. Qué bien, ¿por qué? Porque una parte de Mercurio está a menos 178 grados, con lo que te congelarías, pero en dos meses se pone de frente al Sol y la temperatura sería de 426 grados. Uf, hay un costipado, no te le quita a nadie, ¿eh? No, desde luego, vamos, menuda montaña rusa de sensaciones, vaya viaje más guapo. ¡Vámonos, ¿verdad?, a Mercurio, venga! Sí, lo del típico, frío, calor, no sabes qué ponerte, claro, qué echas en la maleta. Claro, no sabes, es verdad. Vale, Mercurio no vamos, Lucía. Venga, ese Mercurio lo borramos de la lista. No de momento. Tampoco deberíais ir a Júpiter, porque dicen los científicos, si fuéramos a visitar otros planetas del sistema solar, que en Júpiter nos quedaríamos electrificados hasta quedar convertidos en polvo. ¿Por qué? Porque tiene un océano de hidrógeno líquido con tanta presión que todo el planeta está electrificado. Cojonudo para cargar las pilas. Sí, con la mala suerte que tenemos nosotros, vamos allí, seguro que el enchufe del cargador de móvil no vale. No vale. Sí, teniendo ahí todo gratis. Es universal, cachis en la mar. Otro planeta, Lucía, este tampoco nos vale, fuera. Voy a por otro, Saturno. A ver, ¿qué pasa? Yo no sé si tampoco os va a valer, ¿eh? Ojo a lo que dicen los científicos si fuéramos a Saturno, porque volaríamos en mil pedazos y no se encontraría ninguno de nuestros restos. Y es por la presión extrema de su atmósfera. Los vientos alcanzan los 1.800 kilómetros por hora y todo saldría volando. 1800 kilómetros, brisa marina. Vamos, que no puedes tender la ropa, por ejemplo, muy mal, no, para lavadora. Tender la ropa no. Pero tender la ropa no, Sayago, pero ahí sí que desconectas del todo, ¿eh? Sí, sí, sí, ya. A mí no me mola. Ahí escupes para adelante y te llega el gapo hasta la nuca, ¿sabes? Eso es un suicidio. No, no me gusta. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias en China. Allí, por lo visto, si quieres separarte de tu pareja, tienes que pensártelo mucho. Acaban de sacar una ley que dice que antes de separarte de tu marido o tu mujer, tienes que pasar un periodo de reflexión de 30 días. Ah, muy bien. Que te lo estés pensando ahí, comiéndote claro, un poco. Claro. Nah, esto es como cuando ves una pareja nueva y dices, buah, a esto no les doy ni un mes. Pues en China sí que se los dan. ¿Ves? Son más positivos. Claro que sí, es lo que tiene la filosofía. Bueno, allí es como el alquiler aquí. Si te separas, tienes que avisar con 2 meses de antelación y si no, pues no te devuelven la alianza. Claro. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Aquí estamos siempre de vaciles, de cachondeo, de risas, de bromas, pero yo ahora te voy a decir algo muy serio. Si los filósofos estudian el mundo, deberían estudiar también a Sayago. ¿Por qué? Porque Sayago es como el mundo, no tiene arreglo, y menos cuando aparece con su filosofía de bolsillo, esa manera que él tiene de ver la vida y las cosas y eso. Eso, soy como el mundo, redondo. Igual. Pues fíjate, la filosofía está en el ambiente, en las redes la comparte la gente y en mi bolsillo se hace patente como esta. Hay que ser optimista. Si vas al bar y ya están chapando, no pienses que están cerrando. Piensa que la persiana está medio subida. Joder. Que luego no vas a entrar, pero tu optimismo te lo llevas a tu casa, ¿sabes? Exactamente. Claro que sí. Más filosofía. Cómprate un CD de motivación para mejorar tu estado de ánimo. Si consigues quitar el plastiquito, ya has superado la primera lección. ¿Eh? Luego te va a salvar, ves la persiana, todas esas cosas y tal. Todo se une. Venga, más filosofía. Esta para los ochenteros. Algunos no la entenderán, pero da igual. Porque los kinkis de los 80 sí que vivían bien. Trabajaban duro, pero todas las semanas hacían puente, sobre todo a los coches. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Es el Money Tal del álbum Razorhead de AC/DC, un tema basado en su letra, en ese refrán inglés que dice que cuando el dinero habla, la gente escucha. Refrán británico, sí señor. Refrán británico, británico, hebreo. Para refranes los españoles. ¿Qué pasa? El refrán. Hombre, ya te español. Digo yo. Sí, oiga. Que por cierto, el refrán español, pirata y Lucía, está cambiando con la pandemia, ya sí. Lo he dicho varias veces. Sí. De hecho, ya os he contado muchos refranes españoles. Y si cambiando. No lo cambia la pandemia, lo cambias tú. Efectivamente, pues hay más todavía, mira, refranes de la pandemia. A no ver. Es más rico el que más tiene, sino el que menos papel higiénico necesita, por ejemplo. O la clásica, la de tirar la PCR y esconder la nariz. Esa también ha cambiado. Eso así ocurre, sí, el refranero de la pandemia es así. Por ejemplo, nadie sabe lo que tiene hasta que se lo detectan. ¡Qué caro! Lo estamos viendo. Y el refranero español también ha cambiado con la pandemia, con este, al mal tiempo, da igual, vas a estar confinado en casa, o sea. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar hablando de la locura que quiere llevar a cabo una familia. Ella se llama Cristina Ozturk y es rusa. Su marido se llama Galip Ozturk y es turco. Bueno, pues Cristina y Galip tienen 11 hijos ya. Pero atención, porque... Hijos, sí, pero es que quieren tener 100 más. ¡Joder! O sea, lo quieren conseguir mezclando la vía natural y la adopción. 100 hijos. Claro. O sea, ¡100 madre hijos! Mía. Pero... Vamos, los Ozturk, esto. Joder, eso aquí en España no sería una familia, sería un pueblo de León. Sí. Vamos. 100 hijos, pues no sería una familia numerosa, sería el 100 y la madre. Y claro. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Venga, vamos, que no hay quien nos pare a esta hora de la mañana. Buenos días, bienvenido a Rock FM. Acaba de sonar Stephen Wall. ¿Y sabes quién va a sonar ahora? Sayago. Fíjate, además tengo que estar en todo porque sé que os correo ahí la tensión y no me queréis pedir las cosas porque os da vergüenza. Y yo sé que hace mucho tiempo que no os traigo carteles cachondos. que se ven en los negocios, estos carteles sí, reales. Sí. Que... Y sí, sí, claro. Eso es muy gracioso, venga, venga. Vamos. Yo sé que os da cosilla pedírmelo, pero yo me he preocupado en estar investigando por el mundo y he traído nuevos carteles cachondos de negocios, como por ejemplo, el que he visto en un baño encima de un váter, ¿vale? Pone el cartel, bajar la palanca hacia arriba y otro ha puesto debajo, no funciona, hacia arriba no baja. Claro. Ahí en el detalle, debe ser que te lo ha intentado y se la ha cargado incluso. En una playa hay otro cartel que pone que pide que aplastes las botellas de plástico y las tires. Y pone, aplástame como tu ex aplastó tus ilusiones. Salva el planeta como no pudiste salvar tu relación. ¿Eh? ¿Has visto? No uses plásticos ni ex. Y luego hay otro cartel cachondo que me he encontrado por el mundo y este ha sido un cartel en la entrada de un bar con una flechita para que entres. Y pone, Tinder en 3D. Es lo mejor. Es lo mejor, déjate de aplicaciones, que claro, lo bueno es tocar. Sí, déjate de guantes de estos tecnológicos, tocar con los deditos, claro que sí. Y mira, otro cartel cachondo que me encontré real es en una administración de loterías y quinielas, y hay un cartelito que te advierto, pone, quien se lleve los bolis de la quiniela, le machaco las uñas. Oye, esto es un buen negocio, están diversificando, te hacen también la manicura. De 6 a 10, en Rock FM... El pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Así es, el pirata tiene WhatsApp gracias a los chistes que le manda su gente. Bueno, ¿sabes que cada día el chiste que más nos gusta le regalamos una gorra de diseño? Con diseño exclusivo para Rock FM y nuestro logotipo bordado cada día con hilo de alguna parte del país. Hoy el logotipo de Rock FM está bordado con hilo de viso de San Juan, en la provincia de Toledo. Y esa gorra con ese hilo va a ir para uno de estos tres chistes. El primero llega desde Santander y lo manda José Luis. Le dice una rubia a otra, tía, ¿y ahora qué te dedicas? Dice, pues voy haciendo preguntas por las casas. Pregunta, ¿encuestas? Dice, sí, encuestas y en sitios llanos también. También, claro. Preguntas de cultura general. Cuesta arriba, cuesta abajo, en fin, lo que haga falta. Desde Zaragoza, chiste que manda David. La profesora de primaria que le pregunta, venga, Marcos, vamos a ver, tienes que hacerme una frase con... el refrán, madre no hay más que una. Dice, bueno, eso está fácil. Dice, el otro día mi madre me dijo, anda, baja a la nevera y coge dos cervezas. Y dije, madre no hay más que una. Y uno se queda el chiste ahí con la historia que, en tensión, en alto. Sí. ¿Qué pasó con la segunda cerveza? ¿Quién no se la bebió? Segunda cerveza no sé, pero tercer chiste sí. Alcorcón, Madrid, David lo manda. Pues estoy pensando, pirata, que tú imagínate, si con esto de la pandemia nos cierran los supermercados, habrá que salir a cazar. Y el problema está que yo no sé dónde viven las croquetas, En cotos privados. Bueno, creo que está claro. David Alcorcón, Madrid, prepárate, porque va a llegar una gorra a tu nombre que te la has ganado. Y a ti te puede llegar otra gorra si me mandas un buen chiste al 647-339966. En Rock FM, el pirata y su banda. Ay, sacando del recuerdo a Platero y tú, hay poco rock and roll, son las 8:15 de la mañana en este miércoles aún de mitad de febrero. Y bueno, Lucía tiene que contar cómo está el mundo constantemente en este programa, pero cómo nos gusta a todos dar buenas noticias. Y en ese sentido yo quería contaros algo, Sayago, Lucía. En Serbia hay un escultor que fabrica instrumentos musicales a partir de armas de guerra de la época del conflicto de los Balcanes. Flipa. Bueno, resulta que en Serbia tienen depósitos de estas armas que están desmanteladas. Ah. Y por poco dinero, es como si fuera casi chatarra, ¿no? Pero sí, son armas. Y por poco dinero puedes comprarlas. Y hay de todo, rifles, vehículos de combate, trozos de aviones, incluso bombas, ¿no? Bueno, pues hay un escultor que tiene 42 años, que se llama Nikola Makura, y ha convertido en su taller un bazooka y un bidón de gasolina del ejército en un violonchelo. Y flipa, un rifle M70 y un casco en una guitarra. Tela, tela. Y dice Nicola que no va a parar, que su idea es formar una orquesta completa para hacer conciertos para los veteranos de guerra. aparte de artista, Nicola es buena gente, ¿eh? Hombre, ya te digo, qué gran iniciativa, joder, reciclaje de armas, en música, ya podían hacer eso con todas las armas del mundo. Ya te sería digo, mucho mejor. Mira, písanlo, pues sí, totalmente. Sí. Lo único que en esos conciertos, en vez de tirar púas al público, tiran de la anilla de una granada. Es lo único, lo veo peligroso, pero bueno, por lo demás todo bien. Por lo demás, perfecto. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. 17 de febrero, lo que pasó en una fecha como esta en la historia del rock, te lo cuento inmediatamente en las Rock Efemérides. En un día como hoy de 1975 se publica el primer disco de AC/DC. Sí, señor, es el High Voltage. Sí, efectivamente, tienes toda la razón, se llegó. Pero la edición australiana, el primer álbum real de AC/DC, porque luego, cerca de dos años después, se publica High Voltage, pero con otros temas, con otro contenido en el disco, y que fue el primer lanzamiento internacional, como les conocimos en España, ¿no? Sí, pero yo tengo el del Baby Please Don't Go, yo tengo el vamos, ese, creo que son cinco temas nada más los que vienen. Si ese no, es el original, el High Voltage, donde viene el Baby Please Don't Go, es el original. El primero. El que se lanzaba tal día como hoy del 75. Es que eso es un lío que yo casi no he conseguido aprenderme. Bueno, no me lo he aprendido. Mucho pues mira, oh, vamos a dejar el lío y vamos a pasar a un cumpleaños pirata. Uno que nació el mismo año que yo, Billy Joe Armstrong, pero tal día como hoy, yo nací otro día. Y nació en California, fíjate, del 72, tiene pues esos 49 tacos que cumple hoy el señor cantante de Green Day y sobre todo líder de la banda. Bueno, prácticamente se puede decir que desde los 14 en Green Day, aunque en aquellos tiempos el grupo se llamaba de otra manera, se llamaba Sweet Children. A los 18, Billy Joe Armstrong dejó de estudiar para dedicarse a la música. Es un tipo proclive a colaborar con otros y también muy proclive a meterse en lío. Aunque la verdad es que últimamente está muy tranquilito. Desde una vez que estaba... estaba una vez en un festival en Las Vegas, le cortaron el sonido y lió allí una. Desde entonces está un poco más tranquilito, pero en cualquier caso, 49 castañas le caen hoy. La misma edad que cumple en este 17 de febrero Taylor Hawkins, que es el batería de Foo Fighters. Sí, señor, un músico tejano que fue, fíjate, fue batería de gira de Alanis Morissette. Y entonces le propuso Dave Grohl tocar con él y el otro dijo... Sí, sí, aunque gane menos pasta, porque en aquellos tiempos Foo Fighters estaban creciendo. Aunque gane menos pasta, yo prefiero estar en una banda de rock. Y ahí está, ahí sigue, con Grohl en Nirvana, perdón, en Foo Fighters. Con Dave Grohl, el batería de Nirvana, claro. Efectivamente, y cumpliendo 49 castañas en el día de hoy. ¡Felicidades, Taylor! En Rock FM, El Pirata y su Banda. Termino en Egipto con un último descubrimiento, que este te va a gustar, os va a gustar. Los arqueólogos han descubierto una fábrica de cerveza de 5.000 años de antigüedad que producía miles de litros de cerveza en la antigua ciudad egipcia de Abidos. Pero ojo, porque la cervecería tenía una capacidad de producción de casi 22.500 litros. ¡Joder! Hace 5.000 años, ¿eh? ¡Ya le daban, eh! ¡Ya le daban! Creo que te las ponían en cañas, en dobles o en sarcófagos de litros. Sí, eso para los que estaban currando las pirámides. Lo que pasa es que luego salías de las pirámides de currar y te hacían un control de alcoholemia. Y en lugar de soplar te hacían acertar un jeroglífico, ya ves. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM... con El Pirata y su Banda. Son las 8:44 de la mañana y ahora mismo ahí está Lucía al pie del micrófono porque quiere decir algo. Sí, porque ayer estuve limpiando la nevera, los cajones, etc. Y oye, yo no sé si os pasa a vosotros, pero es que hay cosas que tengo siempre en la nevera, las coma o no, las use o no, siempre están ahí. Por ejemplo, ¿A qué te refieres? Eso. Por ejemplo, los sobrecitos de ketchup que me llevé de una hamburguesería y que ahí están desde hace la intemerata no sé cuánto tiempo y que luego nunca uso. Yo eso cuando compartía piso así de jovenzuelo, de eso se tenía... He tenido ketchup, mostaza, cosas de sal, cosas raras que no sabía si eran de un burger o a saber de dónde los cogí. Y ahí han estado. Yo creo que me fui de los pisos y ahí seguirán. A lo mejor lo tengo los inquilinos. Yo creo que eso lo tenemos todos. Y no sí. lo utilizamos nunca, pero adornan. Sí, es verdad, le dan color. Sí, le dan color, sí. Claro, claro. Y luego, otras cosas que siempre tenemos en la nevera, yo por lo menos, algunas de estas es una botella de agua con dibujos de naranjito, porque es la botella que tengo desde que tengo memoria, casi. La tenía en casa de mis padres, española, la tengo ahora, sí. Va cambiando la nevera, pero la botella se mantiene. Claro. Ya te digo. Mira, y lo bueno es que como no le da el sol, no se le quita el colorcillo, porque si la tuvieses en la ventana, se te hubiese quedado ahí en blanco y negro. Claro, de los chinos, sí. Los escaparates de los chinos. Claro, pero no. Color a las cosas. No, está pues bien. Yo eso no lo tengo. No, que eso no lo tengo, tampoco, de naranjito tampoco, no tengo. Yo tampoco. Hombre, una botella de agua tendréis, ¿no? Sí, eso es chico. Bueno. Ah, bueno, mal, sí. Bien, venga, me vale. ¿Y tenéis en la nevera fruta esperando a que se ponga madura? A veces sí. Yo ¿sí? Fruta, sabéis que no le doy ni tiempo. O sea, ya. La fruta me la como, pero vamos, como si no hubiese mañana. Sí, no le dejo a que madure, directamente para adentro. Yo alguna vez sí que la dejo, esto es cierto, sí. ¿Y el limón? ¿También lo dejas ahí para te la comer limón rápido, Sayago? El medio limón ese que tenemos siempre en la nevera poniéndose un poco más pocho cada día. Ese le tenemos todos, yo creo. ¿Vale? Pero ese lleva trezo. Ese lleva clavos de estos, lo que claro. Son las especias, para que no entren moscas, ¿sabes? Que ahí sí. Se queda. Vamos, no entra ni el tato. El mío lleva tanto tiempo ahí que ya cuando abro el frigorífico me pide amnistía. Sí, los clavos los tienes oxidados ya. Y oye, yo no sé si también tenéis en la nevera el típico bote de salsa picante que lleva caducado desde el año 2000 y que no tiras. Por si acaso, también. No sé, que ahí está. También. Yo pues también lo tengo. ¿Sí? Y aunque sé que está caducado, como bien dice Lucía, lo que pasa es que le dejo porque como es picante, si alguna vez le he hecho, aunque esté caducado no se nota. Claro, sí, eso es claro. No, yo tengo un bote que ahora que lo has dicho esto, a lo mejor es de salsa picante. Hay un bote ahí que está solo, ahí triste. En el... a lo mejor. Luego lo voy a mirar, luego te lo digo, pero sí. Echar es posible que sea de salsa picante. Sí. Echar un ojo. Y lo que estoy convencida que tenéis en la nevera, cosas que siempre tenemos en la nevera, latas de cerveza. En la nevera unas, otras en el congelador, otras fuera, en el armario esperando el turno para ser enfriadas, ¿o no? Los tamaños, latas, botellines, tercios, sí. Litros, o sea, lo tengo hasta incluso así en las palmas de la mano, lo meto ahí en el frigorífico. Sí. Es lo primero que se ve, aunque en cuanto a latas yo soy bastante más de cristal. Pero bueno, sí, en el fondo cerveza, que es lo mismo. Hombre, sí, sí. Bueno. Siempre tiene que haber con el limón al lado. Pues nada, Lucía, aunque no me gusta, la verdad es que lamentablemente coincido en todo o casi todo contigo. ¡Yuhu! De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar hablando del Prozac, la llamada pastilla de la felicidad, que es un fármaco que en su día cambió la forma de tratar la depresión. Bueno, pues atención por... Sí, eso, es un antidepresivo. Atención porque el Prozac está llegando a los cursos de agua, convirtiendo a los peces en zombies. Toma. Sí, según revela un estudio, los residuos de Prozac encontrados en el agua borra la personalidad de los peces. Qué fuerte. Digo yo, Sayago, que si los cangrejos toman Prozac, se les va la pinza. Mogollón, como a ti. Sí, totalmente. Yo estaba flipando. Ya lo sé, pero no hace falta. Pero se te va la pinza. Se te va. Y fíjate si se me va a mí, que me está imaginando con lo de los peces siendo así zombies. ¿Te imaginas a Chanquete resucitando como zombie ahí? Y hacen un verano azul de pescado zombies ahí. Verano atún. Piraña se come a Tito. Y luego Pancho corriendo por la playa ahí. ¡Julia! ¡Chanquete ha vuelto! Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. José Báez de Chiclana, Rockmaster, buenos días. Buenos días, Pirata, ¿qué tal, banda? Pues encantado de hablar contigo y recordándote que si sigues siendo Rockmaster, hoy acumularás 300 pavos. Luis Peris o Luis Peris desde Valencia, ¿cómo es? Buenos días. Luis. Buenos días, pirata de banda. Luis Peris. Bueno, pues Luis, bienvenido a Rock FM, bienvenido al Rockmaster, nada de nervios y respuestas certeras, ¿vale? Ahí viene Sayago con las reglas del juego. Pues José comienza el concurso respondiendo a las preguntas del Rock que lanza el Pirata. Ya sabéis que al finalizar el tiempo haremos ese recuento para saber quién es el nuevo Rockmaster y los 100 pavos, quién se los lleva. A Luis le toca esperar ese rebote y ya sabéis que esto ocurre durante 90 segundos más tensos que la mudanza del PP en Génova. Así que vamos a poner el tiempo. ¡Y empezamos ya! Bon Chubby Wild de Stephen Wall se hizo famosa por la película Matrix o por la película Easy Rider. Easy Rider. Sí. ¿Quién fue miembro de Rush, Geddy Lee o Gary Glitter? Gary Glitter. No. Turno para Luis. ¿Cuál de estos dos es un tema de los Beatles, Lady Madonna o Lady Godiva? Lady Madonna. Sí. ¿Qué miembro de Linkin Park era también conocido como Chasey Chas, Mike Shinoda o Chester Bennington? Chester Bennington. Sí. ¿En qué disco de Green Day está el tema Basket Case? ¿En el Dookie o en el American Idiot? En el Dookie. ¡Dookie! Acaba el título de este tema de Quiet Riot. Come Rock Your Body o Come Feel the Noise. Come and Feel the Noise. ¡Claro! ¿Quién fue miembro de Beach Boys? ¿Brian Johnson o Brass Johnston? Brass Johnston. ¡Sí! ¿Quién es mayor, Ozzy Osbourne o Gene Simmons de Kiss? Ozzy Osbourne. ¡Sí! ¿De qué tema de Sam Cooke hicieron topo una versión en castellano? ¿Bring Your Love to Me o Little Girl? Little Girl. No. Turno para José, va por detrás. La banda Poison escogió su nombre por el tema de Alice Cooper que se llama igual. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. ¡Falso! ¿Con qué concierto ahora acaba? Se acaba el tiempo. Pirata, no da tiempo a formular la pregunta. Y fíjate la calidad de concursantes que tenemos en el Rockmaster. Están cogiendo los rebotes, pero vamos, ¿de qué manera? Luis de Valencia en ese rebote, 6 respuestas acertadas del tirón. Y José ha tenido tan solo 2, con lo cual nos abandona, pero no tristemente, Pirata. No, porque son 200 pavos, 2 días vamos siendo Rockmaster. Y yo creo que habrá triunfado en Chiclana. José, gracias por haber jugado con nosotros. Luis Perís, prepárate que mañana vuelves, y vuelves porque eres Rockmaster.